estés en el proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de Medios. Perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia B. Hey, lady. Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es Comando Demolición. ¡Temporada 3! Tú no me escribes. ¡Aguante los viernes, Pau! Plin. Oh. Algo. Upa. Si quieres te la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos ya, pobrecito. Estamos envueltos hace rato. ¡Vamos! WhatsApp sin el retrato. No guarda mi contacto. Pero se la saco. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición y estamos acá para acompañarte hasta las 12 del mediodía, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Esto es Radio Comunitaria El Brote. ¡Vamos con Bad Bunny! Ese booty lo va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una playa, me hiciste un crossover. Esta vez metiste. Muy buenos días, Yu. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy más que feliz. Más que feliz con sueño, la luna, perro, un montón de cosas. Pero estoy muy feliz. ¿Por muy qué? Feliz. ¿Por qué? Por todo. Porque volvió Comando de Demolición, volvieron los Viernes Pop. Y nosotros hoy tenemos de todo. ¡Ay, las azúcar mascabo! ¡Ay! ¿Estás vos, azúcar o mascabo? Y yo soy mascabo, claro, porque soy más negrita. La mayoncita. Mayonesa. Yo soy industrializada. Bien, bien. Vos sos pura azúcar. Azúcar. Ay, qué bueno estar de vuelta con Comando de Demolición, Viernes Pop. Tenemos de todo, de todo, de todo en el día de hoy. Hasta no entraron cosas. Ay, sí, porque somos eso. Somos lo un más. Montón de contenido. Bueno, arrancamos Comando Demolición 10:35 de la mañana, de la media mañana ya, de este viernes 4 de agosto. Y la máxima pronosticada para el día de hoy, te lo digo rápido, 22 grados, mañana 23, el domingo 26. Este veranito, que no es veranito, es crisis climática, es sexta extinción masiva. ¡Arre pop! Menos pop. Bueno, contamos un poquito de todo lo que vamos a tener el día de hoy. Dale, dale, dale. No sé por dónde empezar, porque viste que me agarra la umpimanía. Bueno, podemos arrancar por ahí. Sí, sí, alta sí. Entrevista vamos a tener. Ay, el por día favor, de hoy. Qué alegría, qué alegría. Gracias, Ceci, por contactar a terrible. A un ser perfecto. Artista. Como su primer disco. Ah, muy bien. Bueno, estamos hablando de Dani Umpi, artista visual, músico, cantante, artista pop. De poeta, los mejores, artista visual, de todo, ha recibido un montón, fotógrafo también, un montón una de premios. Toda, una que toda, que podría todísima, decir. Que todísima. Y vamos a estar hablando entonces con Dani Umpi hoy. ¿Qué más? Después tenemos la columna random de Paulita desde Colombia. Esa, muy bien, nuestra pines artesanales. Calendario biodinámico, ¿qué más tenemos? Entrevista con nuestra emprendedora de la semana, Romy Cantarella, magia rumbera. Vamos a estar conversando con ella. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos a Lua Kim. ¡Ey! en el cierre musical. Sí, sí, sí. Bueno, Rosa Lua, la amamos. Perfecto, movidito, bien pop, con un montón de... ¿Eh? Y dos sorteos. ¿Dos tenemos sorteos? Nos apunta acá la productora general, para, Ceci Buzo, le mandamos hay un otro, beso. Hay otro sorteo más también para las entradas de Dani Umpi. ¿Cómo se llama? Muy graciosa. ¿Con quién irías? Era como, era todo un chicle. Ay, y a mí no me, y a mí no me suman. Yo también quiero vos fiesta pop. Anotate y me anotas a mí. Ah, ¿a quién llevas a mí? Porque estamos hablando de la fiesta de Nuez de Vegana. Sí, un Instagram de memes muy famoso, muy conocido, de acá de Córdoba capital, de acá de Córdoba, barra de Córdoba capital, que traen a Dani Umpi este fin de semana para la fiesta de Nuez de Vegana. Entonces estamos a full queriendo estar en esa fiesta, en esa lista, en ese VIP. En yo ese creo VIP. Que estoy en la lista ya. Obviamente. Le voy a preguntar, ¿en qué lista estoy? ¿En cuál de todas las listas más top estoy? ¡Amiga! Por favor. Bueno, si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, con nosotros, podés hacerlo al 3546-532523 para mandarnos un mensaje, un WhatsApp, y ya estás participando en los sorteos del día de hoy. Date una vuelta por nuestro Instagram, @comando.demolición, y también por nuestros canales de YouTube, Comando Demolición, y Radio Comunitaria el Brote. Dale a la campanita. Dale a la campanita para suscribirte. Ay, yo voy a tomarme una así una garantía. Quiero dedicarle este programa y la vida a mi hermana, mi hermanita que cumple años hoy. Te amo. Yo le digo hermanita, pero tiene 9 años más que yo. Y gracias a la vida por porque existís. Wow, celebro eso. Ay, qué hermoso. Y feliz cumpleaños. Feliz vuelta al sol. Bueno. Bueno, estamos entonces. Vamos con un poquito de música. Vamos a perrear un ratito y volvemos con el Sincronario Maya. Dale. ¿Qué pasa entre nos? Te gusta bailatelo. Yo quiero bailármelo. Ah, ah. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Todo listo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Oh, oh, oh, yeah. Comando Demolición. Continuamos en Comando Demolición. Estuvimos escuchando a Sara Eve, El Deseo, por favor, una de las mejores canciones, a título personal, ¿no? Esto, de Sara Eve, para mover todo el cuerpo, las caderas y todo. Y por supuesto, ahora está sonando Bad Bunny, pero lamentablemente le vamos a dar paso a este segmento que amamos también. Chau, Bad Bunny. Vamos a escuchar el sincronario Maya, Noche Magnética Azul. La queremos más a José que a vos. A la José. Vamos. Poder Comando Demolición, actívese. Muy buenos días, Comando Demolición. Buen viernes para todos. Hoy estamos iniciando una nueva onda encantada, una nueva trecena, 13 días. Para conectar con esta energía del día de hoy, que es un día Noche Magnética Azul. La energía de la noche nos invita a conectar con ese espacio intuitivo, con los sueños, con poder proyectar y soñar y tener la certeza de la abundancia que nos rodea cada día. Abundancia no significa ni acopiar, ni acaparar, ni que haya de sobra, sino tener la certeza y conectar con esa certeza de que siempre hay suficiente para todos, ¿no? Siempre hay suficiente. Esto se ve de una manera muy clara en la naturaleza y culturalmente siempre se nos ha transmitido esta idea de la economía clásica, donde hay escasez de recursos y hay varias personas que quieren estos recursos, entonces hay competencia y lucha, pero eso no sucede en la naturaleza. En la naturaleza todo es abundante, hay suficiente para todos y no hay manera de acaparar algo, ¿no? Una flor, semilla y esa cantidad de semillas es descomunal respecto de lo que va a producir y de lo que va a generar y de lo que va a multiplicar. Si tuvieran posibilidad de estar en contacto con la tierra, les va a resonar muchísimo esto. Entonces la invitación al día de hoy y para conectar estos 13 días que se vienen es justamente conectar con esta certeza de que siempre hay suficiente. Facundo Cabral decía, vacía la copa cada noche para que Dios la llene de agua en el nuevo día. Y bueno, la energía de la noche viene a traernos esto, ¿no? La oscuridad total, porque de ese vacío y de esa no materia es donde se gesta la energía y la materia primigenia, y lo que va a permitir este flujo de energía y de abundancia. Espero que tengan un hermoso día. Que pasen un hermoso fin de Gregoriano. Nos encontramos el lunes con más comando y con más sincromaya. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. ¡Ay, Pauli del Radio! Tenemos que estar con ella. ¿Quién no puede escuchar esta canción y no pensar en Pauli? En amigas. Es como fin de semana con amigas. ¿Cuándo nos vamos a Provenza? Vámonos a alguna Provenza, playa de Colombia, si no, con Pauli. No salgo hace tiempo, esa soy yo. Bueno, continuamos en Comando de Demolición, siendo las 10:46. Esto es Viernes Pop. Estamos relajadísimas. Divinas estamos. Y eso, acatando órdenes. Tomando cafecito. Bien terraza, como terraza. Siempre. Bien techesco. Azotea. A mí quiero que me digan azotea. Vos sos terraza y yo soy azotea. Ay, me encanta. Terraza y azotea. Ahora somos una nueva dupla, los Viernes Pop. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Con qué continuamos? Continuamos con la columna random de Paulita desde Colombia. Vamos a escucharla. Hola, muy, pero muy buenos días, querida audiencia de Comando Demolición. Qué alegría, qué felicidad estar de vuelta al aire, encontrándonos en el éter de nuestra querida radio comunitaria El Brote. Por acá Paula, muy feliz de este nuevo comienzo. Por estos días estoy a la distancia, me encuentro de viaje, pero no quería dejar de ser parte de KD temporada 3, invierno 2023. Así que me puse a pensar qué columna podía compartirles. Y la verdad es que no tenía ganas de que sea una típica columna sobre viajes. Así que después de pensar un rato, apareció la idea de columna random. Decidí llamarla así porque nos da lugar a cualquier tema que pueda salir. A nosotras nos encanta la diversidad, por eso esta columna deja la puerta abierta a lo que pueda aparecer. KR Episodio 1. El día de hoy les traigo un desafío. Este juego lo acabo de aprender y me pareció que podía ser divertido hacérselo llegar a ustedes. Puedo pensar que al comienzo parece algo sencillo, pero verán que no lo es tanto después. Es un desafío para poner a prueba nuestras conexiones neuronales, nuestra adicción y nuestra rapidez. El juego consiste en lo siguiente. Ustedes deberán repetir 3 veces seguidas la frase que voy a decir a continuación. Doctor, anúlemelo deprisa. O sea, 3 veces seguidas y rápido. Doctor, anúlemelo deprisa. Doctor, anúlemelo deprisa. Doctor, anúlemelo deprisa. Anúlemelo deprisa. Anúlemelo deprisa. ¿Y? ¿Salió? ¿O se les quedó la lengua anudada? No era tan fácil, ¿verdad? Vamos de nuevo, esta vez un poco más despacio. Doctor, anúlemelo deprisa. Bien. Ahora van a tener 10 minutos. Bueno, no. Mejor 15. Bueno, no. 15 tampoco. Mejor media hora. Van a tener media hora para mandarnos un mensaje de voz, un audio, con la frase 3 veces seguidas. El primero o la primera que envíe en tiempo y forma el desafío que estamos proponiendo se va a llevar un premio. ¿Qué premio? No sé, ni idea. Eso se lo dejo como tarea para la producción. Y piensen alguna sorpresa para el, la ganadora oyente de este desafío. Bueno, entonces, tienen que hacerlo, por supuesto, en tiempo y forma. Si no, no vale, ¿verdad? Por el momento me voy despidiendo. Espero escucharles la próxima. Este desafío lo vamos a dar en llamar Poder Comando Destrabe, actívese. Hasta la próxima. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Qué linda Paulita. ¿Lo pudieron decir? Acá no pudo nadie. No, se me retrabó la lengua. Anúlemelo deprisa. Doctor. Ahí está, gané. qué genia, Paulita. Te amamos mucho. Gracias por esta columna random, me encantó. ¿Cuál premio? ¿Qué premio? Yo, el premio, ¿sabes qué? Me están haciendo sufrir que no me andan los pisadores. No. Chan, chun, chin. ¿Qué pasó? Hacelo. ¿Qué toquetearon? No, no. Después de la tanda tal vez vuelva. Ah, bueno. Bache. Ah. No, que nos quedamos pensando. Hola, Bache. ¿Cómo estás, Bache? Bueno, acá estamos, somos 3, Bache, Yu y yo. Bueno, presentamos el calendario biodinámico, seguimos con los contenidos en Comando de Demolición. ¿Y después qué tenemos? Después tenemos la tanda de Comando de Demolición. Quédate atenta, atento, atente. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 4 de agosto de 2023. El día de hoy tenemos un sol ascendiendo por la constelación de Cáncer, elemento agua, y una luna que ya está menguante, porque recordemos que hace pocos días pasó la luna llena y ya empieza a menguar, y está pasando de la constelación de Acuario a Piscis, o sea, de aire a agua, constelaciones descendentes. ¿Estos movimientos cómo se expresan en la naturaleza, en sus procesos? Bueno, en principio ya vemos que como el sol está creciendo cada día, los días se ponen un poquito más largos, y aunque muy tenuemente podemos empezar a ver las yemas de los árboles frutales empezando a engordar, incluso de los olmos, un pastito verde que se anima a asomarse todavía, y esto ya nos cuenta de un despertar suave de la naturaleza, que está saliendo de la larga noche del invierno y empieza a dirigirse hacia la primavera, aunque todavía no salimos de esta temporada. Por su parte, en su ciclo mensual, la luna está descendente, y esto hace que la savia, los procesos y todos los jugos de la planta se vayan hacia abajo de la tierra, hacia lo que es la parte de la raíz, estimulando enraizamiento. Esto lo podemos aprovechar para el trasplante. Si aprovechamos este periodo de 15 días descendente, que ahora la luna está más o menos a la mitad, nos queda una semana para el trasplante en el día de hoy de hortalizas de hoja, porque la luna está en la constelación de elemento agua, y más adelante, cuando la luna esté en Aries y en Tauro, trasplante de frutales, y después les voy a contar por qué. También todavía se puede aprovechar el impulso de la luna llena de esta cualidad vibrante de fuerzas vitales, de cuerpo etérico, de fuerzas etéricas, para la siembra. Y en especial el día de hoy, para siembras de hortaliza. Como les decía, la luna en Piscis trae impulsos de elemento agua que se manifiesta principalmente en la hoja, y en el caso de las hortalizas de hoja, de las cuales vamos a comer nuestras hojas, nos interesa que esta sea la parte o el proceso de la planta que más se desarrolle. Así que sembramos hoy y mañana y hasta pasado también, todo el fin de semana, la luna en elemento agua, incentivando entonces el crecimiento de las hojas. Por eso podemos aprovechar para sembrar hortalizas. A trabajar entonces, hoy día de trasplante de esas plantines de lechugas que tenemos por ahí ya aburridas en el semillero, es el momento de llevarlas a la tierra y, por qué no, de aprovechar y darles un buen abonado. Esto es todo por hoy, les mando un gran abrazo y nos estamos escuchando. Poder Comando Demolición, actívese. Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. ¿Ahora ya no se puede decir ni hacer nada con una chica que te gusta? Sí, amigo, pero solo si ella y vos están 100% de acuerdo. No avancemos creyendo que sabemos lo que quieren. No demos por supuesto sus ganas. No se nos va a caer nada por preguntar. Y si nos dicen que no, o nos lo dan a entender, es porque no les cabe y punto. No les quememos la cabeza. No les generemos culpa. No tratemos de convencerlas. No presionemos. No las obliguemos a repetir que no, a inventar excusas, a que pasen un momento horrible por nuestra culpa. ¿Y qué hacemos con esto? Preguntá y no avances si no te lo permiten. Siempre pensá en la otra persona y asegúrate de que quiere lo mismo que vos. Si no hay consentimiento, que no haya nada. Dale, amigo, date cuenta. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro.

las luces de la capital. El cielo se estrella, no me vas a monitorear. Que la ayuda me venga a buscar. Donar sangre salva vidas. Donar sangre es un acto de amor. ¿Sabías que un donante salva 4 vidas? Por eso donar sangre es un acto de generosidad que tiene un beneficio inmediato. Hoy hay alguien que espera. Algún día podés ser vos. Donar sangre es un acto de amor. Es amor lo que sangra. Si estás sufriendo violencia de género, si lo estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición. Somos el hit de nuestra vida. Al final estuvo bien. Permítanme tener mi umpimanía. Re fans acá. ¡Ah! Quiero que seas mi amiga, aunque sea virtual. ¡Ah! Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. ¡Hola! Desde... Gracias. Qué buena bienvenida. Esa quiero la bienvenida esa todos los días. Ay, mirá que yo te mando mensajes. Ya lo hicimos, de borracha lo hicimos un día a la noche y nos contestaste más rápido que mi vieja. Porque yo también estoy con el celular, no borracho, pero de noche en algo. Te mandamos videitos, todo, no. Se pasan. Bueno, le damos la bienvenida formal a Dani Umpi al aire de Comando Demolición y de Radio Comunitaria El Brote. Estamos acá en las sierras de Córdoba, en Calamuchita. Te invitamos, por supuesto, a que vengas aprovechando que estás que ahora venir. En Córdoba. Alto Ay, pueblo sí. Es este. Venís a cantar el tema del pueblo, bailando en un pueblo. No, estamos felices. Bueno, siempre me pasa lo mismo, que es que voy por algo muy puntual. Y me queda un montón por recorrer, obvio, porque es Córdoba y todo es buenísimo. Pero siempre me voy, digo, tendría que quedarme acá mínimo 15 días y nunca lo hago. Ya lo voy a hacer. Bueno, acá tenés todo, te invitamos para que vengas, pases unos días hermosos con sierra, con río, con dique, con nosotros, con Comando Demolición también. Bueno, queremos... arrancar esta entrevista haciendo una introducción acerca de todo tu recorrido. Sos un artista súper prolífico, haces videos, libros, bueno, colaboraciones, un montón de colaboraciones con músicas. Tus libros se llevaron a la pantalla grande, por ejemplo, Miss Tacuarembó. Bueno, queremos conocerte, que te conozca la audiencia. Contanos un poco quién sos, cómo te presentás así en este aire de la mañana de la radio comunitaria. Bueno, ahora sí me puedo presentar como artista, pero yo durante muchos años tenía que nombrar todo lo que hacía, porque como escribía, también mi formación es en artes plásticas y continúo haciendo arte plástico, digamos, y después empecé a cantar, como que era todo un enredo tremendo, y recién ahora estoy seguro y muy canchero, digo, sí, soy artista, expongo, hago canciones, pero es con el tiempo que ocurrió eso, antes era todo muy conflictivo, pero si hago de todo, escribo fundamentalmente novelas, también cuentos, y hago música, saqué un disco que se llama Guasatumba hace unos meses, y ahora estamos con la promoción de ese disco y una oportunidad nueva para ir ahí a Córdoba. ¡Qué genial! Guasatumba, recién nos preguntábamos, ¿qué significa Guasatumba? Es un árbol o un arbusto que hay en el norte, de donde yo soy, de Uruguay, y igual en otros lados también, que en la zona se usa como contra los mosquitos o incluso contra las mordeduras de algunas víboras, pero eso no sé si es recomendable o una leyenda. Es algo que contaba siempre mi abuelo, y mi abuela también, siempre tenían eso, Guasatumba, es un árbol como, no sé, como desinfectante, tiene poderes. Poderes no. Tiene una cosa medio ahí, que se ha usado mucho, eso, flora autóctona, ¿no? Sería ese tipo de árboles raros que hay por ahí. Creo que en Brasil también hay, también va cerca, porque hasta ahí llega lo gaúcho, digamos, toda esa zona. Y nada, está ese árbol y como el disco tenía algo muy orgánico, dije, bueno, tiene que ser un nombre como de alguna planta, y yo siempre hago nombres relacionados con Tacuarembó, que es de donde yo soy, entonces dije, bueno, se llama Guasatumba, y suena raro, pero me gustó, quedó bien. Suena hermoso, suena divino. Es con la tumba. Que goza, como tiene algo poder, así. Poder, es una palabra poderosa, como guasatumba. Así como vamos a hacer un ritual. Sí, sí. Vamos a hacer un ritual, sí. Algo mágico, ¿no? Como que lleva eso. Por eso te consultábamos, queríamos saber. Bueno, contanos un poco por dónde transita este disco, Guasatumba. Y es un disco, como se podría decir, que es como tecnopop o electrónico. Tiene una textura muy linda, es todo, ¿cómo decirlo? Por eso quería llevarlo a una planta, porque a mí me parece como muy orgánico, sin embargo es totalmente electrónico y programación, que lo produjo Doctor Taba, que es un músico de Buenos Aires, con el que yo ya había hecho el disco Un Picoglan, y ahí nos conocimos, y bueno, ya sabía que era genial, y bueno, tiene muchas capas de sonido, es lindo de escuchar. Tal vez no es de mis discos así más locos y llenos de chistes y gritado y todo eso, pero sigue siendo un disco tecnopop, electropop, no sé cómo definirlo, dentro de esa tradición. Genial. ¿Vas a estar presentándote en Córdoba? ¿Estuviste en Rosario? ¿O vas después a Rosario? La verdad que voy a Rosario, hoy salgo y canto mañana, sábado en Rosario, y el 6 ahí en Córdoba. Así que tengo una seguidilla de fin de semana muy divertida. ¿Vos vivís en Buenos Aires o en Uruguay? No, vivo en Uruguay. Estuve viviendo en Buenos Aires muchos años, pero después con la pandemia me volví para Uruguay. ¿Y en qué parte estás viviendo, en Tacuarembó? No, en Maldonado, que es la costa. Saber. Era re social, re tóxica, sí. Se volvía la... No, estamos mirando. estoy poniendo Google Maps. Claro, porque ahora te digo todo chismes, toda la parte de los chismes. No, porque me fui a vivir con mi novio, que ya hace como 3 años y medio que estamos. ¿Con Goro? Con Goro. Y él es un chico de la costa. Somos re un fan. Ah, bueno, mirá, yo lo conozco hace años, porque él tocaba y sigue cantando, pero antes tenía una banda medio gótica, electrogótica, que me volvía loco, de Montevideo, y hacía unas fiestas dark y cosas así. Y ya nos conocíamos hace años, pero que estamos juntos hará 3 años por ahí. Y él siempre vivió en la costa, tipo en Neptunia, toda la parte esa de Canelones, en Uruguay. Y nada, después vinimos a Maldonado y medio que me subí a eso de vivir en la costa y tuve un cambio semi-radical, porque voy muy seguido a Montevideo, a Buenos Aires, pero como que me re gustó la vida así en una playa. Ay, divina, sí. Con las qué patas. Envidia, señora. Sí, no, fue un volantazo de la cuarentena, porque todo se dio un poco ahí. Y dije, bueno, está estando, me voy para ahí. Claro. Y ahí nos fuimos. Sí. Que venga la apocalipsis. Tuvo sus aventuras. Claro, de la época. No, aparte acá, viste, con todo esto de los ovnis, esta zona en la que estoy es toda la de los ovnis. ¿Y acá? Ovnis. Uy, no sabes. ¿Y acá? Y ahí ni te digo. Y ahí también. Acá salen de abajo. Ahí está, es cerca de. Va, yo no ubico las distancias, pero es tipo Capilla del Monte, queda cerca, ¿no? No, estamos del otro lado. Estamos yendo para el sur de Córdoba, el Valle de Calamuchita. Estamos a 70 kilómetros de la ciudad capital. Y bueno, también tenemos un cerro muy poderoso, que es el Cerro Calahuala. Sí. Y tenemos avistajes de muy cercano tipo. No sé si el tercer, cuarto, quinto tipo, pero tenemos un triángulo acá tipo Bermudas, ¿o no, Pauli? Sí, hace bueno, un triángulo acá también. Con el Vitorco, Sí, estamos en el medio de la sierra. Sí, yo sé, yo nunca tuve no había tenido contacto con todo eso hasta que llegué acá y dije, ¿qué es esto? Como que todo el mundo, yo no tuve ninguna experiencia, pero vieron que Carlos Perciabaele también siempre cuenta y se le ríen. Esto, eso total, mira. Pero mucha gente contando de eso que es muy parecido ahí, así que seguro habrá algo, no sé. Sí, yo mira, escucho nomás, pero marica, me ha llamado la atención. Esta marica que te habla tuvo una experiencia que, bueno, después te las paso, pasame el celular. ¿A dónde viviste? Lo mando por carta. Nos juntamos sí, y te lo cuento. No, todos los cuentos que me han hecho, aparte hay unos que son medios espirituales, después otros pseudocientíficos. Yo me divierto, la verdad que es como algo que me encantó y tomo nota. El cuentito está lindo, pero encontrártelos no sé si es tan divertido. Todos dicen, ay, le preguntas. No tengo ni idea. Miedo. No tengo ni idea porque todo es como de cosas que le ocurrió una vez a alguien o que vieron varios. Pero nada, es todo, se da mucho esa charla que es parecido ahí, que no, todavía no aparecen los ¿cómo se dicen esos muñecos? Los aliens como en Capilla del Monte, ¿viste? Pero podrían hacer en cualquier momento, porque yo digo, bueno, hagan algo, un tour turístico, creo que tendría que hacerlo yo, en realidad. Una instalación, un piñana. Aparte, no se conocen. Salimos como Montgomery Burns, así. Bueno, claro, no se conocen entre ellos. Digo, pero eso puede ser. Todos me hablan de lo mismo y no se conocen entre ellos. Bueno, todo así. Así que un cambio muy interesante. Y bueno, son etapas. Bueno, ¿sabes qué? Mira, te voy a invitar a un jueguito que hacemos con un grupo de adolescentes. Acá coordinamos con el Aquelarre BCP. Coordinamos un grupo de adolescentes hace 3 años. Y este año estamos haciendo una pregunta en la cual recurrimos al deseo, a este de querer ser. Sí. Cuando eras niña. ¿Qué deseabas? ¿Qué querías hacer? ¿Sabías que ibas a ser Dani Umpi? ¿Perfecto? ¿Como el nombre de tu primer disco? No. Cuando era niño, no. No, pero mira, desde ponerle que la adolescencia, ahí se me vinieron unos aires de escribir. Y empecé a escribir cuando empecé a tener literatura. Y quería hacer una novela, no sé, entré por ahí. Y después empecé a hacer arte. Plásticas, hacer fotografía, tenía un laboratorio en el cuarto, laboratorio no, como le dicen, bueno, ahí con todos los químicos esos, y después empecé a cantar, pero ya era re grande, tenía como 20 y algo cuando empecé a cantar, así que de niño ni siquiera pensaba que iba a cantar ni nada, por suerte, a veces pienso que por suerte, pero fue muy, no sabía muy bien qué iba a hacer. Incluso estudié comunicación sin saber mucho de a qué me iba a dedicar. Por ejemplo, estudié publicidad, cosas que elegí por las materias, digamos. Todo medio incierto, pero bueno, se fue dando y se fue armando. O sea, a Dani Umpi, cantautor, músico, llegás a partir del arte. ¿Cómo llegás a este Dani Umpi? musical. Y bueno, yo hacía todo cosas muy medio conceptuales y performáticas, videos, cosas así, muy modernas. Y en un momento grabé un disco de Jaime Ross, lo que se llama Sur, digo, y lo regrabé en inglés, que se llamaba North, para una muestra de acá, de Montevideo. Y después, ahí cuando trabajé con un amigo que es guitarrista, hicimos ese disco que estaba en exhibición en una cosa de arte, ¿no? Y ahí después a partir de eso empecé a hacer mis canciones, pero ya era, tenía 20 y algo. No había tenido hacer alguna con mi hermano que tocaba la guitarra y le había hecho algunas letras, pero fue muy más de grande, ¿no? Y medio repentino, pero esa es la vuelta medio rara, porque a la vez yo no toco instrumentos, pero hago canciones, las melodías y las letras, entonces siempre estoy con alguien, un músico, una música que tocando, ¿no? Porque así solo me da un poco de cosa, pero eso es así, así fue. ¿Sabes qué? Mira, te contamos que yo te conozco como artista, gracias a Pau Rodríguez, nuestra operadora estrella, sí. Que nos trajo la canción, que era Yo también venga a buscar, y a partir de ahí hice una columna, yo tengo una columna acá en el programa que se llama Puto el que escucha, y ahí bueno. Te conocí, fue como... gracias por ser tan artista. Qué bueno. Gracias. Así que bueno, en Córdoba también hice una muestra en el Gran Vidrio hace unos años. Como que he mostrado ahí también mi trabajo plástico con el Gran Vidrio y eso. Qué bueno que conociste así. ¿Vas a estar presentando algo con respecto al arte o en alguna exposición, alguna muestra? No, porque iba a cantar hace poco en una feria, bueno, no sé cómo es la interna, pero hubo un problema con una feria de arte que no se hizo el año pasado, y me habían invitado y les había dicho que sí, que me encantaba, pero al final esa, no sé qué pasó, que no salió, y no, ahora voy a hacer el show con las nueces vegana de DJs. Imagínate, va a ser divino. Muy bueno, divertido. Muy bueno. Las vi ayer en el vivo de Instagram, fue como muy divertido con esas que tenían como unas máscaras de hipoalergénicas. Anotanos sí. En una lista. ¿Qué lista estoy, Dani? Sí. No, y aparte acá me preguntan. Vamos con como prensa. Que no las habían visto mucho a las nueces de vegana, decían, pero ¿cómo? ¿Quiénes son? Quiero ver, como que me preguntaban todos si era amigo de ella, yo digo, sí, obvio, las conozco desde años, hace años, todos como que pensaban nueces de vegana es como una entidad, yo digo, sí, claro, hacen fiestas, son todo. Bueno, una que toda, como vos. Una auténtica que toda. Bueno, Dani, la verdad, un orgullo, un placer, una alegría. Gracias. Estaba muy nerviosa por esta entrevista, la verdad que quiero que seas mi amigo, que sea virtual. ¡Ah, re tóxica era! Pero, no, te admiro. Es muy fan. No. Te queremos mucho. Qué bueno. Te queremos mucho y aparte mostrás todo el tiempo que sos muy buena persona porque sos atenta. Eso no existe. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que tengas mucha suerte en este. ¿Qué estás haciendo? ¿Un tour con Guasatumba? Bueno, presentando. Sí, el disco. Ahora empecé a hacer varias presentaciones. Bueno, anotá ahí eso. Villa Ciudad Parque. Sí, 75. Venite para acá. Dale. Tenés casa, todo. Yo ahora. Hasta un perro San Bernardo ahí... chiquito te doy. Ay, me encanta. Bueno, listo, anotado. Dale, ¿te gusta tejer? Me muero. Tenemos que ser amigos. Bueno. Dale. Ya lo somos. Gracias, no me quiero volver tóxica. Bueno, gracias por la buena onda también, por recibirnos. Gracias por esto. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, estamos viéndonos en Córdoba. Vamos a verte, seguramente. Perfecto. Hasta pasado mañana. Domingo. ¿Sabes? El domingo. Dale. Besote. Nos vemos. Enorme. Besote. Chao. Dani Umpi. ¿Tenemos algo para escuchar de Guasatumba? ¿Esto es lo que está sonando? A ver, ponemos otro, nos dice Pau. Es esto. Bien. Guasatumba. Ay, gracias, estoy muy emocionada. Muy buena la nota, toda la onda, Dani, riéndose con nosotros, compartiendo desde nada, desde el cariño y la buena onda. Bueno, qué importante. Me tengo que ir porque me tengo que ir a Maldonado. ¡Ah! Otra columna random. Poní una carpita, una carpita en la playa ahí en la puerta. Bueno, les invitamos entonces el domingo 6 en el espacio Legrand en la ciudad de Córdoba. Va a estar Dani Umpi. Entonces, en la fiesta No es de Vegana. Si no conocen las fiestas o este tipo de propuestas de No es de Vegana, @ No es de Vegana en Instagram, los pueden seguir. La verdad que la están rompiendo. Yo quiero ir a esa fiesta. O @ espacio Legrand. Hay un sorteo en Instagram que si se anotan, contestan, va a poner un comentario, señora, no sabe ni cómo. Un comentario. Ayer un aprendió like, a hacer un comentario, esta... recompartir, seguir cuentas y después de todo eso entras en el sorteo. Así es. Bueno, continuamos en Comando Demolición, vamos con un separador ahí, tranquis, vamos acomodando un poquito. Ya la tenemos a Romy Cantarella en el piso, nuestra emprendedora de la semana junto con Magia Rumbera. Seguís en Instagram, búscanos como comando.demolición y entérate de todo listo. Todo listo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Oh, oh, oh, yeah. Comando Demolición. Oh. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte. Seguimos con Comando de Demolición después de este remolino de emociones. Bueno, ahora tenemos otra que toda. La que toda del pueblo. Sí. Romy Cantarella. Nuestra magia rumbera. La tenemos acá, nuestra Hola. Emprendedora. De la primera emprendedora de este de esta tercera temporada. Sí, ¡vamos! Inaugurando ahí. Gracias. No, no, bailarina, gracias. Manager. Asadora. Brujita, todo. Todo. Hay que todo. Hacer todo. Grosa. Bueno, bienvenida. Acá me estoy acomodando un poco. Listo, está enfocado, sí, todo bien, todo en orden, lo técnico. Bueno, Romy, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy feliz de estar en la radio. Es la primera vez que vengo a hablar acá al brote. He venido a tomar mate, he venido a visitar, pero nunca he estado sentada acá. Así bueno, que bueno, qué bien, entonces. Comando. Gracias a vos. Contanos un poco de tu emprendimiento. ¿Cómo surge Magia Rumbera? ¿Qué camino recorriste para llegar a este emprendimiento? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, Magia Rumbera le puse ese nombre porque para cuando inicié con mi emprendimiento, porque vi como la espiritualidad de otra manera, de una manera divertida, de una manera gozosa. También fue mucho como con el tema de la sanación del dinero. Bueno, también les había comentado un poco de Access. Bueno, también fue como muchas puertas que se abrieron y cuando tuve que ponerle el nombre, no sabía qué nombre ponerle. Y bueno, también tengo, me, me fui por el lado también de mi descendencia afro. También tengo, soy murguera, carnavalera, y también tengo ahí una raíz afro. Bailo tumbe en chileno africano, se llama, es una cultura tumbe, es una cultura afro chilena. Entonces también como que el diseño y todo, como que asocié todo. Y bueno, y se lo di a mi tía, que mi tía también es una genia, fue la que creó El Agua Vale Más Que El Oro. Entonces como que dije, quiero que el logo del Agua Vale Más Que El Oro lo creó mi tía, así que wow. Fue como, quiero que mi tía me haga el diseño y que siga ahí como por ese camino, más que siempre desde niña como que el ambiente fue ahí como un fuerte para mí, así que le pedí a mi tía y mi tía se inspiró con todo lo que le estoy contando y me hizo ese logo. Es muy característico, muy representativo, como que junta, condensa, digamos, todo lo que nos contabas el logo, se claro, transmite, o sea, absolutamente quise, todo. Por eso el turbante, uh-huh. Por eso quise que sea una morena y bueno, y la luna. Y bueno, y magia rumbera por la rumba. O sea, ahora estoy más viejita, pero bueno, antes me gustaba mucho la joda, entonces... Pero si yo buscando. Te he visto perrear. Yo bueno, te he visto antes perrear perreaba. Con Big Mama. Entonces ahí salió magia rumbera. Bien. Bueno, ¿cómo es este camino del emprendedurismo? Si lo podemos decir así, ¿te consideras emprendedora? ¿Te consideras trabajadora autogestiva? Digamos, en este segmento, esta temporada, le queremos dar una vueltita más a la cuestión de la identidad. Y por eso esta pregunta. ¿Vos como trabajadora, cómo te autopercibís, digamos? Mira, también he tomado muchas clases desde que empecé a vender productos de manera autogestiva. O sea, yo propia, uh-huh. Y he tomado clases de marketing convencional y marketing más holístico, consciente. Y bueno, y para mí emprendedor es cuando ya una emprende. O sea, la marca ya está creada, el logo ya está creado, ya tengo una propuesta de valor, ya sé por dónde voy. Entonces, como que ya creo que es una marca, o sea... Está bueno eso también que las emprendedoras y los emprendedores entendamos ahí como ya una vez que emprendimos, listo. Ya arrancamos y creamos una marca, porque si no después nos quedamos siempre en emprender. Uh-huh. Y nuestra marca, o sea, tiene una entidad y si no siempre nos quedamos ahí pequeños, no crecemos. Las oportunidades no llegan, todo se frena, entonces, y no le das tampoco a que crezca, lo detenés. Entonces como que creo que ya tengo mi marca y... O sea, todavía en un futuro que dice una empresaria, pero bueno, yo creo que ya emprendí, ya hace un año. Ahora en septiembre Magia Rumbera cumple un año. Así que ya hace un año que creé la marca prácticamente, entonces ya le estoy dando vida. Ya estás en otro camino. Como una trabajadora autogestiva, podemos decir. También, ¿mm? Sí, exactamente. Bueno, hemos estado conociendo tus productos, la propuesta de Magia Rumbera en esta semana. Hay algunas... Ahí en las descripciones, yo justo ahora no puedo, pero en las descripciones aparecía una palabra o un concepto que no recuerdo, no nos dijimos, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué te pasa, digamos, cuando ofreces tus productos? ¿Cuáles son las consultas más cotidianas o comunes que recibís? Y lo mismo en el tema de por ahí hacer algún ritual, alguna intención. Bueno, ¿qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más sale? ¡Cállame los choco! ¡Cállame ver, los choco! ¡Cállame los perros, por favor! Bueno, por general la gente cuando se acerca al puesto y ve las cosas y empieza a leer y todo, lo primero que... Como hay gente que cree que va directamente a buscar y gente que no cree y dice, ay, yo no creo nada, ¿viste? Y, pero después ve un oráculo, saca una carta y se larga a llorar, o sea... Entonces, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que creer. Igual no todos estamos en este momento dispuestos a creer y también se respeta un montón. A mí la magia, me gusta por decir la magia blanca, por decir, no, nada de oscuridad, uh-huh. Nada de vender cosas para hacer mal a otros. O amarres, no, cosas. Nada. Es no. Más, cuando la gente me dice, necesito amarre, no, señorita, no, amarre no. Atraelo con la ley de atracción y no amarres a nadie porque te va a ir re mal. O sea, todo eso para mí no es la espiritualidad que yo estoy buscando y estoy ofreciendo. O sea, también les conté un poco, no sé si han hablado, sobre la ley de atracción. Entonces, es algo que me encanta y lo recomiendo. Entonces, muchos de mis rituales o de las cosas que vendo es eso, para elevar la frecuencia y que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, porque está todo en la mente y sobre todo, y el no creo te limita un montón. Es como quedarte toda la vida diciendo que sos un emprendedor. Entonces, como que también es eso, animarse y que no te dé vergüenza prender una velita amarilla para que los sueños se cumplan. ¿Entendés? Y pero por ahí, si querés hacer un amarre, y bueno, no te lo recomiendo. Hay otras técnicas si querés atraer un amor, pero no te recomiendo que hagas un amarre. Pero bueno, esas cosas suelen llegar al puesto, sobre todo en la feria. Porque cuando en las redes, más que nada, tengo personas que creen, pero en la feria muchas veces pasa, yo no creo. O ahí se ponen las limitaciones. Y bueno, yo no puedo convencer a nadie tampoco. En un momento lo intenté. Pero ahora como, y bueno, no crees, no tengo... No, enfocada en lo tuyo, exactamente, digamos, y laburar con la gente que sí. Exactamente. Tiene está en acorde, digamos, en tu vibración, tu sintonía y lo que propones. Sí. ¿Chu, alguna consulta? Sí, ¿puedo sacar un oráculo? ¡Ah! No, ahí nunca. Sácame ya las cartas. Otro día. No, pero lo que sí podemos hacer es sacar los ganadores de... quienes sean los ganadores de estos dos sorteos. Vamos a hacer dos sorteos. Contanos un poco por qué la intención de los dos sorteos. Estuviste haciendo durante el mes de julio con tus compradores. Esto, un sorteo que lo vamos a hacer ahora. Así que, si están escuchando... Este es nuestro oráculo de los viernes. Vamos con este primer sorteo y después sacamos el otro. Dale. Con quienes se comunicaron con el programa. ¿Te lo tiro como Susana? Sí, sí, yo quería, sí. Susano. Siempre a la una, a las dos y a las tres. ¡Esa! Muy bien. Después barres vos, ¿eh? Habrá un montón de apps para sacar ganadores de sorteos, pero nada, nada le gana al papelito y a la emoción de tirar el papel al aire. Ay, ay, yo voy a llorar hoy. Es un día de muchas emociones y leer el nombre de tu madre siempre me pone feliz. ¡Se lo ganó Edith! ¡Ay, mi mamá! ¿La madre de quién? ¡Tu madre, querida! ¡Tu madre! Muchas gracias. Bien. Bueno, pero qué hermosa bueno. Ella. Sí. Mami, te ganaste un sorteo. Te ganaste. ¿Qué nos ganamos? Bueno. ¿Qué nos ganamos? Había traído una copita menstrual. Pero igual lo puede cambiar también. Bueno. Así que después... Yo tampoco. ¿Se puede hacer una nariz? Yo estoy en la menopausia, así que tampoco conmigo. Lo cambiamos, no hay problema, se soluciona rápido. No, se hace una nariz como y pasan ahí, vamos, así vamos dupla. Bueno, buenísimo, bueno, muchas gracias. Ahí, sin saberlo, mi madre ganó, yo no gané, ¿eh? Convengamos. Felicitaciones para tu mamá. Gracias. Bueno, y ahora vamos con el otro sorteo, ¿o no? Ahí este lo tenías. Ay, perdón, lo tenía guardado acá en la... Bueno, vamos de nuevo con la música de Feliz Domingo. ¿De vuelta con Susana? Sí, con Susana. Feliz Viernes, Comando Pop. A la una. Me voy a parar, mira. Ay, quiere hacer todo el acting. Vamos. Muy bueno. Síganos en Instagram, @comando.demolición. Ivana. Ivana de los Push. ¡Ay, querida! Nuestra Willy Wonka. La luna cuadra, menos yo. Así que bueno, después me comunicaré con Ivana. Bárbaro, buenísimo. Bueno, Romy, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo conseguimos tus productos, tus propuestas mágicas? Pueden encontrar por Instagram, me pueden encontrar por Facebook y bueno, también en la feria. En la feria de acá, de la Feria del Bosque, también estamos. ¿Cuándo? ¿Qué días está la feria? Y ahora que ya pasó. La verdad que no sé. ¿Qué día vamos a estar? Los fines de semana largos seguramente. Bien, ahora se viene uno el 17 de agosto. Así que seguro te encontramos ahí en la Feria de los Emprendedores de Villa Ciudad Parque, en la Feria del Bosque. Feria del Bosque. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Romy. Gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por esta nueva temporada. Gracias. Vamos con alguito de música. Seguimos con Comando Demolición. Emilia. Big one. Cuando bailamos yo sé que te recalienta, porque tu cuerpo y el mío se complementan. El club cerrado pero yo te abrí la puerta y vamos a darle, yeah. Un perreíto salvaje. Me encanta que le demos hasta abajo porque para eso te traje. Y yo que ando bien suelta, baby, no respondo mensajes. Entonces suelta, más suelto tú y yo, bebé. Tú no puedes darme puntaje porque ya yo estoy de 10. Te texteé y me dijiste, papi, hoy te quiero ver. Yo no voy a digerirte, pero sí quiero comer. Un perreo bien sabás, te haré maravillas como si yo fuera la Marash. Aquí me hace falta cash, ando flowing, Luca Bash, Bash, Bash. Con mi juguete y mi feeling fumando hash. Tú eres adicto a la forma que tengo de besarte. Cuando no estés contigo, tú te comes la cabeza y empiezas a necesitarme. Un perreito salvaje. Me encanta que le demos hasta abajo porque paso te traje. Suelta, baby, no respondo mensajes. Bailamos un ratito y después si tú quieres te doy el puntaje. Yeah, yeah. Un perreíto salvaje. Acá abajo como Don. Lo que nos iguala es que nos gusta el reggaetón. Yeah, yeah. Del París la sensación. No, no soy pirata, pero manejo el timón. Cuando te lo muevo sé que está tocando el cielo. Bajando lo lento tú y yo rompiendo el suelo. Yo tiré la caña y tú mordiste el anzuelo. Cuando te lo toco, papi, te desespero. Tú tienes piquete, pero yo también. No voy a negarte que te veré bien. Un buen perreo nos respalda. Mi jean y tu falda en un perreíto salvaje. Te gusta cuando bajo porque no toques, te subes el traje. Que ando bien suelta, baby. No respondo mensajes. Bailamos un ratito y después si tú quieres te doy el puntaje. Yeah, yeah. Un perreíto salvaje. Estás escuchando La 90.3, Radio Comunitaria El Brote. La radio sin bigote. Sin bigote. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, temporada 3. Nadie puede decir que no lo intentamos. Acá las tenés, acá están. ¿Por qué quieren? Porque sí, Comando Demolición 2023 viene. ¡Mata Pepe! ¡Mata Pepe! ¡Mata Pepe! Bueno, ¿qué me salió? Continuamos en Comando Demolición, última parte, mientras esperamos a nuestro cierre musical con Lua King, que enseguidita está llegando. Te pasamos a contar un poco lo que es la agenda cultural para estos días en Villa Ciudad Parque y en la región. Vamos a arrancar con alguna de las datas que tenemos para este fin de semana, algo que va a estar sucediendo en Casa C, un nuevo espacio cultural que abrió hace un mes y unos días, un poquito más, en Villa General Belgrano. Va a estarse realizando este domingo la peña por mujeres honrando a la Pachamama. Guarmicuna se llama esta propuesta, que a partir de las 12 del mediodía este domingo te podés acercar hasta las 6 de la tarde. Niñeces no pagan, esto es muy importante. Niñeces no pueden ir. No van. No, al contrario, por favor. Pero sí, no se les cobra entrada. Van a estar participando las Sacheritas Dúo, que es lo que estamos escuchando acá de fondo, muy hermoso. Pampi Torre también va a estar, y va a estar también Lisa Escalante como invitada. Peña por Mujeres honrando a la Pachamama. Comenzamos agosto y con él los festejos a la Pachamama. Se viene una peña para bailar y sentir. Pachamama Raimi se celebra anualmente el 1 de agosto en honor a la divinidad andina Pachamama o Madre Tierra en los pueblos andinos como los Quechua y Aymara de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Es una fecha portal donde la madre Madre Tierra termina su reposo invernal y recibe el alimento, los sahumos y la música. Comenzaremos a las 12 con el ritual de ofrenda a la Madre Tierra. Quienes lo sientan y puedan traer sus ofrendas, pueden acercarse con granos, frutas, verduras, tabaco, lo que deseen ofrendar a la Madre Tierra. Haremos el ritual de agradecimiento guiados por la querida Vanina Finzi, y para honrar a nuestros pueblos originarios pintaremos entre todos una huipala guiados por la artista plástica Nora Iglesias. Luego comenzaremos la peña y nos compartirán sus canciones grandes artistas del folclore de nuestro valle y provincia, como Pampi Torre, Las Sacheritas Dúo y Lisa Escalante. Habrá micrófono abierto para quien sienta el deseo de compartir su música. Contaremos con la conducción de Marisa Báez, una peña organizada por mujeres. Maravillosa esta propuesta. Agosto es el mes de la Pachamama. Vamos a celebrarlas. Organizan Sacheritas Dúo, Pampi Torres y artistas de nuestro valle. Invita Casa C. Recordá, de 12 a 18 horas es esta propuesta el día domingo. La entrada anticipada es de 1.500 pesos, en puerta 2.000, y habrá servicio de cantina. Me quedo. Necesito respirar un poquito. Ahí está. Recuperar el aire. También les proponemos que se acerquen a Casa C. A partir del día de hoy va a estarse inaugurando una muestra visual de artistas plástica, de una artista plástica. Ahí ya te contamos un poquito más mientras le damos la bienvenida a Lua King, que ya está en nuestros estudios y acomodando todito. Hola, Lua, ¿cómo estás? Ay, no está el mic abierto. ¿Cómo puede ser? Nos dijo hola y no se escuchó. Bueno, ya la tenemos acá, ya lo vamos en vivo también por redes con ella. La escultura llega a Casa C, travesía tridimensional de Aditi Devi. Es una exposición que combina sus facetas de escultora, estudiosa del yoga y arte terapeuta. A través de sus obras tridimensionales invita al espectador a un viaje introspectivo y emocional, explorando misterios caminos de la mente y el alma. Sus piezas cautivan, inspiran y conmueven, invitándonos a una conexión emocional profunda. Aditi Devi, artista residente de Villa General Belgrano, profesora de artes visuales con orientación en dibujo, grabado y escultura, ha expuesto sus obras en diversas exposiciones y muestras individuales, recibiendo algunas de ellas premios y menciones. Se inaugura entonces hoy a las 8 de la noche y la exposición está disponible para que te acerques a verla hasta fines de agosto. Y ahora sí, ya le damos la bienvenida a Lua. ¿Cómo estás, Lua? Hola. Bienvenida a nuestro primer cierre musical de esta temporada. Hola. Perdón, era muy que estaba probando. Seca. Es que estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada al oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Sí. Cinco, seis. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo suena? ¿Suena bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos todo en orden? Sí, pero ¿sí? Me preocupa mi guitarra. A ver, vamos a ajustar ahí un poquito más. ¿Y ustedes que tienen auriculares? Está sonando bárbaro. Perfecta. Esto. Tema. Ah. Bueno, también invitarles a la inauguración de la EPA que se va a estar realizando del edificio, digamos, de la EPA, que se va a estar realizando. ¿Me pueden tirar data? El Zoom se inaugura. El sábado, mañana, sábado, se va a estar inaugurando el Zoom de la EPA. Un abrazo a toda la gente la que viene impulsando esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Fede. Entro al aire un segundito para decir que va a ser, sí, mañana sábado a partir de las 11:30 se organiza este evento para celebrar el edificio de la EPA. Arranca con una ceremonia de la Pacha y después tenemos ahí todo lo que es este. Yo voy a estar ahí algo así. Locutoreando. Sí, sí. Es que troco por clases. Ah. Muy bien. Sí. No, me pago las clases locutando en el evento. Así que, bueno, ojalá toque un lindo día, parece que sí, climáticamente. Así que vamos a tener una linda fiesta ahí del merecido edificio, ¿no? Escucha, Fede, y supongo que algún registrito nos vas a hacer para el lunes informativo. Ya que estoy, obvio, voy a traer los mejores testimonios de este sábado de EPA. Vamos, EPA, EPA, EPA, que se viene la EPA. Ah, bárbaro. Bueno. ¿Estamos, Lua? Ah, era con camarita y todo. Con todo. ¿Qué crees que somos monosilábicas acá? Estamos acá en redes a full, el vivo, @comandodemolición, comando.demolición en Instagram. Si nos quieren seguir, ya estamos con el vivo y dándole la bienvenida a Lua. Lua, es la primera vez que venís a Comando Demolición, ¿verdad? ¿O no, ya estuviste? Vine no, con la brigada. Ah, pero como música, no. Como música, no. Es la nuez. Como es la, ecologista. Ah, muy bien. Todo, todo en una, Lua. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien. ¿Seguís contando, seguís acomodando la guitarra? ¿O podemos conversar un poquito? Sí. Sí. Bien. Uy, se cortó. Salimos del aire. Hola. Me bajaron el volumen del red, ¿podés creer? Fede, deja de tocar. Bueno, no me escucho. Pero no importa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda tu camino musical? ¿En qué andas? La última vez que te vimos fue, yo en particular, en aquel RBCP, cuando teníamos ahí el Centro Cultural, y estabas incursionando en la bossa nova, la bossa y toda esa música hermosa brasilera. Sí. ¿Cómo anda el camino musical? Bien, yo sigo en Brasil. O sea, no acá estoy, digamos, en Ciudad Parque, pero musicalmente sigo en Brasil. Ahora estoy en la samba. La samba es un género que está antes de la bossa nova, digamos. La samba es más folclore y, bueno, depende más o menos de la época, hay distintos tipos de samba, ¿no es cierto? La samba más moderna, o sea, la samba de hoy en día, es un, se le dice pagochi, que, bueno, es samba con más moderna. No es tanto samba raíz, no es tan religioso y todas esas cosas. Pero es un género muy hermoso y es bien negro. A mí me gusta la música ahí de la playa y esas cosas. En afro. Escuchamos un Nos están llamando a los CERC. Tenemos un mensaje en el Instagram que nos dice Vero-OK. Amo escucharte. Sí, ella también canta muy lindo. Así mandemos que un abrazo entonces a Vero, que nos está escuchando, que te está viendo por Instagram. ¿Arrancamos? Con ¿vamos alguito a cantar un tema? Dale. Vero a Lua me contar que nací para te amar y no quise acreditar. Enganei meu coração. Beijo só pra me acordar numa tarde de verão. Beijo vento pra soprar a poeira e o azul daquele mar. Jogo verde pra saber se eu sabia te amar. Queria te esquecer, mas a luz dos olhos teus é a luz dos olhos meus. Foi assim que eu me encontrei. Estou de bem com Deus. Só um beija-flor que encontrou seu meu. Me dá tua vida que eu te dou. Sin que Muy buena. Qué lindo que es escucharte cantar, Luan. Gracias. Sí, sí, nos transporta directamente a alguna playa de Brasil y ahí a los garotinhos. Ah. La garotinha. Es más divertido, ¿no? El samba que la bossa. Sí, bueno, totalmente. No sé. La bossa no es linda y es muy tranqui, pero a veces está bueno un poco más manija. Por eso siempre me salí de la bossa nova, porque todo el mundo se relajaba tanto que se dormían. Dije, o no, sea, bueno. Música para dormir. La bossa por, y ahora estás con la samba. Claro, estoy con la samba, pero me gusta... No es que solo me quedo en ese género, pero sí me gusta absorber cosas de ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una canción que es de samba que a mí me gusta cantarla en español, versión funk. Muy bien. Muy buena. Muy ahora, buena. Ahora sigue. Ah. Sí, la quieren escuchar. Bueno, pero sí, primero me gusta. ¿Qué escuchamos recién? Ay, ya te pasamos un matecito mientras seguimos. Una agüita, una agüita también. ¿Cómo Dale. Se llama el tema que escuchamos recién? Se llama Bien con Deus. Quiere decir todo bien con Dios. Muy bien. Mira vos. Todo bien con Deus. Todo bien. Bueno, ahí le damos un matecito para que hidrate. Bueno, Lua es maravillosa. Realmente, además tiene un carisma precioso. Ahora erutaba. Y bueno, seguimos conociendo a Lua. Ella viene de una familia de músicas, de artistas. Ahí súper mega inspirada. Seguramente tenés un montón de influencias que hoy te llevan también, ¿no?, a elegir este tipo de música y también a combinarla, a jugar, a meter también tu impronta. Y bueno, eso queríamos compartir hoy también. Sí, versionar. Aguante versionar. Vamos, versionen, señora, nomás. Bueno, So The Boys. Después que todo terminó, entendí que no era amor. Todo lo que hicimos en su momento dejó de existir. Entendí que el fin fue lo mejor para mí. Solo así podía llegar lo que estaba tan cerca y yo tan cerca. No percibí que en la vida hoy tienes que aprovechar, porque yo no sé si mañana de llegar me dirás al menos la señal, un guiño de ojos, la sonrisa que garantiza que nuestro caso puede ser fatal. Al menos la señal, un guiño de ojos, la sonrisa que garantiza que nuestro caso puede ser fatal. Solo después que todo terminó, entendí que no era amor. Todo lo que hicimos en su momento dejó de existir. Entendí que el fin fue lo mejor para mí. Solo así podía llegar lo que estaba tan cerca y yo tan cerca. No percibí que en la vida hoy tienes que aprovechar, porque yo no sé si mañana de llegar al menos la señal, un guiño de ojos, la sonrisa que garantiza que nuestro caso puede ser fatal. En la vida hoy tienes que aprovechar, porque yo no sé si mañana de llegar me dirás al menos la señal, un guiño de ojos, la sonrisa que garantiza que nuestro caso puede ser fatal. por favor. Ay, qué capa, me encantó. Ya vamos. Gracias. Lua, ¿tenés presentaciones próximamente? ¿En qué anda tu vida musical y artística en los escenarios? Bueno, este mes estoy viendo de coordinar ahí una fechita en Córdoba, en un lugar que estuvo re bueno, que a mí me re gustó porque se llenó de brasileros. Y eso está re bueno, ¿viste? No hay como que la gente escuche la música de su país, les encanta. Y a mí también me re gusta porque me encuentro con ellos y hablo con ellos en portugués, que hace un montón no tengo con quién hablar y re contra extraño. Así que, nada, está a confirmar ahí, pero estaría buenísimo que salga. Lo que sí, bueno, agosto ahí viene medio cagado de hambre. Temporada baja. Sí. Mitad de año. ¿Y grabar alguito? ¿Tenés algo grabado? ¿Te podemos buscar en redes? Hacenos todo el chivo. Sí, tengo un tema en redes, pero no me gusta mucho. Lo grabé, de hecho, bueno, acá con Fede. Y después, bueno, grabaciones tengo un montón. No sé, el otro día con el Ardi nos juntamos a grabar. He grabado en estudios en Sal Si Puedes, en Alta Gracia. Pero bueno, de ahí a subirlos como que me da vergüenza. Pero dentro de poco va a salir algo muy interesante. San. Que es un temita que grabamos en el verano con una bandita de Santa Fe. Así que bueno, ya voy a ir publicitando ahí en el Instagram, como siempre. Y lo vamos a subir a YouTube. Hay un temita de reggae, nada que ver, pero bueno, como estoy como invitada, ahí tengo que adaptarme a otros géneros y a otras cosas, que también está bueno. Bárbaro. Bueno, cuando salga esa musiquita, bienvenida y disponible para que te des una vuelta y nos cuentes y le demos difu desde acá, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Queremos despedirnos con una musiquita tuya, así que si puede ser un temita más, sí. Les agradecemos a quienes nos escucharon el día de hoy. Volvemos el día lunes con Lunes Informativo con Ceci en Piso. Gracias, Pau, por la puesta al aire, musicalización, Fede Criterio con la producción. También se dio una vueltita hoy Ceci. Gracias, Yu. Hermoso programa el de hoy. Gracias a ustedes. Volvimos gracias, a comando. Full. Y les dejamos entonces con la hermosa de Lua. Que tengas un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el lunes con Comando Demolición. Oh. Tercera temporada. El eterno gozo de mí. Mas yo gozo de ella mismo así. Pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena. Ui, que pena, que pena. Mas não é fácil recuperar um grande amor perdido. Ela era uma rosa, ela era uma rosa. Os outros eram um manjericão, os outros eram um manjericão. Ela era uma rosa, ela era uma rosa que mandava no meu coração. Coração, meu coração. Ela já não gosta mais de mim. Continua, eu não vou ficar sozinha no meio da rua. No meio da rua, esperando que alguém me dê a mão. Me dê a mão, me dê a mão. Ela já não gosta mais de mim. Mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena.